Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 42 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 18 de junio de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Arte actual de la Flaxo presenta 10 años del graffiti con la exposición del fotógrafo Andrés Ramírez. Exponen obras de Osvaldo Guayasamín en Asia. La Corporación Azul Profundo presenta la obra Hasta que la muerte nos separe. Cristian Londoño presenta este miércoles su novela Los Improductivos en la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional conocerá que Nueva Galería de Berlín abre sus puertas al arte cubano. Ministra venezolana felicita a Ike Mundial por su aniversario. Más de 1.800 términos paraguayos van a diccionario de lengua española y exhibirán en Dominicana ciclo de cine cubano. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha, pero de 1570, nace Joan Paul Pujol, compositor y organista español. También nace un día como hoy, pero de 1942, Paul McCartney, músico británico integrante de los Beatles. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Alemania. Obras del reconocido artista de la plástica cubana José Emilio Fuentes Fonseca fueron presentadas como parte de una muestra colectiva. El evento cultural se realiza en la galería Arts Talker, ubicada en el céntrico distrito de Charlottenburg de la capital germana. Venezuela. La ministra venezolana para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, felicitó al Sistema de Radio Mundial por el aniversario 70 de su fundación. A través de su cuenta personal en Twitter, la titular escribió: Felicitaciones a @IPQEMundial, 15 años revolucionando la radio en Venezuela y 70 años en el corazón del pueblo. IPQE Mundial es una de las más importantes emisoras de Venezuela, integrante del Sistema Nacional de Medios Públicos. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Andrés Ramírez, fotógrafo profesional, presentará en la Flaxo una exposición histórica de fotografía y archivo digital de 13 años de arte urbano y graffiti. Los detalles con Patricia Robalino. Alrededor de 25 fotografías serán presentadas en el Project Room de Arte Actual de la Flaxo este jueves 19 de junio desde las 16 horas hasta las 20 horas, donde ustedes podrán apreciar el trabajo del fotógrafo profesional Andrés Ramírez a través de una exposición y un archivo digital trabajado por el artista por el lapso de 13 años. Andrés Ramírez es máster en documentales, sociedad y montajes cinematográficos, fotógrafo de culturas urbanas, artista y activista social. Él nos habla sobre lo que será este trascendental evento. El día jueves 19, desde las 16 horas, pues vamos a compartir una retrospectiva fotográfica de la evolución que ha tenido el movimiento de graffiti arte y manifestaciones urbanas referentes al graffiti desde el año 2001. Yo vengo fotografiando desde esa época pues la evolución del movimiento, los grafiteros, los artistas y también técnicamente cómo ha evolucionado esta manifestación callejera. Entonces vamos a hacer una apertura de archivo digital solo el día jueves para observar, digamos, ¿no?, cómo ha sido el proceso evolutivo desde el 2001 hasta el 2014 y también pues las propias problemáticas que acarrean estos años y la situación actual, ¿no? Entonces va a haber un debate entre artistas urbanos que van a estar muchos de los que han sido fotografiados y también esperamos gente que quiera aportar, ¿no? Sean con posiciones críticas o aportes para entender las manifestaciones juveniles, ¿no?, en la calle. Entonces va a ser eso, ¿no? Una apertura del archivo de 10 años, ¿no? De 10, 12 años lo que ha pasado aquí en las calles de Quito, desde las paredes blancas hasta como están ahora muy rayadas, para que entendamos qué pasa, ¿no? Jóvenes, personas adultas, adultos mayores, niños, que entendamos qué está pasando en nuestras calles, que es una manifestación del alma, pues, de los jóvenes y de la gente que está transitando, ¿no? Amigos oyentes, están invitados a acudir a la Flaxo y apreciar de cerca el trabajo del fotógrafo Andrés Ramírez, este jueves 19 de junio desde las 16 horas. No se olviden que este evento es presentado con ocasión de celebrar 10 años del graffiti en la mitad del mundo de la Produc Otra, un recorrido a través de imágenes, objetos y sonidos que narran la historia y desarrollo del arte urbano durante los últimos 10 años en las calles de Quito. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Más de 100 obras del artista de la plástica ecuatoriana Osvaldo Guayasamín viajaron esta semana a China. Yesmani Gómez con detalles. El legado artístico del inolvidable pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín continúa su recorrido por el mundo. Esta semana, 120 obras plásticas del artista llegaron a China para mostrarse al público de ese país. Pablo Guayasamín, hijo del pintor, subrayó que esta exposición, además de expresar la estética de su padre, internacionaliza los sentimientos del pueblo ecuatoriano. Agregó el hijo del pintor en rueda de prensa que la exposición contiene 7 aguadas en blanco y negro, realizadas por Guayasamín en 1960, cuando el artista estuvo en China. Aunque estas obras son de pequeño formato, resultaron escogidas para la exposición como tributo al pueblo chino y constancia del paso de Osvaldo Guayasamín por esa nación. Yesmani Gómez, Identidad. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En la tarde de ayer se celebró la fiesta del Inti Raymi en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Las festividades continuarán el jueves 19 de junio a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la institución. Cine Club presenta el documental Los Jardines de China, hoy a las 19 horas en la Casa Cultural Humacantao de la Casa de la Cultura, ubicada en Pedro Gual, E207 y Mojanda, sector sur de Quito. Inauguración de la Semana de Cine Ruso en la Casa de la Cultura, hoy a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Díaz-Canseco de la institución. La muestra se extenderá hasta el 22 de junio. Estreno de la obra APU, con la participación del Ensamble Nacional de Danza de Quito y la agrupación Churay de Otavalo, hoy a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9:30 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungumisti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Paraguay. Un total de 1818 términos utilizados en el hablar cotidiano de la población paraguaya pasan a formar parte del diccionario de la Academia Paraguaya de Lengua Española. La noticia fue divulgada por el miembro de la mencionada academia, Juan Aguiar, como culminación de un estudio de 4 años de duración en la Real Academia Española, donde se analizaron los vocablos a incluir en la próxima edición del diccionario. República Dominicana. Un ciclo de cine de Cuba se estrenó en Santo Domingo con la proyección de la película El Beni, basada en la vida de uno de los músicos más grandes de la mayor de las Antillas. Dirigido por José Luis Sánchez, el filme antecede a una muestra de otros 3 cada martes hasta el próximo 8 de julio en el Centro Cultural del Estatal Banco de Reservas. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra, pero esta producción tiene que ser analizada y reflexionada por el pueblo ecuatoriano y da la posibilidad de que el pueblo esté al tanto del acontecer cultural de nuestra patria. Son justamente los periodistas, es justamente todo el espectro de los medios de comunicación, y yo creo que es importantísimo que dentro de esta rama de la cultura haya un periodismo especializado. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Hasta que la muerte nos separe es una propuesta que narra los conflictos en el matrimonio. Conozcamos pormenores con Jamie Chiluisa. Hasta que la muerte nos separe, una comedia que cuenta los dramas y crisis de pareja, el papel del hombre y la mujer cuando examinan y recuerdan hasta el más mínimo detalle del pasado. La obra es una reflexión que coloca en escena el comportamiento de pareja, donde se ventila el caso de un marido y una mujer en crisis. A través del baile y la actuación se reflejan los conflictos típicos de pareja. La adaptación y dirección de esta pieza teatral están a cargo de Santiago Naranjo Mendoza y María Eugenia Clerc. La cita para disfrutar esta divertida obra que nos recordará momentos en pareja es del 20 y 21 de junio a las 20:15 en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La novela Los Improductivos, de Cristian Londoño, se presenta hoy en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conozcamos los detalles con Osvaldo Mantilla. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el escenario para la presentación del libro Los Improductivos, del escritor y cineasta Cristian Londoño, hoy a las 19 horas. Los Improductivos corresponde al 6º número de la colección Casa Nueva, publicado por el Fondo Editorial de la institución. Cristóbal Ondoño Proaño, autor de la obra, nos comenta. Con respecto a esta obra, esta es una novela que narra la historia de un operador en un mundo en donde está lleno de clones y el sistema capitalista es llevado a los extremos. Y en esta historia se desarrolla una crítica a este sistema, y más que un mensaje es una duda con respecto al asunto de saber si es que en el momento en que nosotros estamos viviendo en este sistema capitalista, un poco en el sistema capitalista y neoliberal, saber si es que nosotros somos felices o no somos felices con ese asunto del éxito o el fracaso. No sabemos, debemos saber que el éxito o el fracaso nos lleva a ser felices, y muchas veces yo creo que no es así. El escritor Londoño Proaño es autor de los poemarios Deshojare y Luna de Solitarios, y ganador del premio en la Bienal de Poesía Joven Ecuatoriana Jorge Carrera Andrade. Para quienes gustan de la literatura y en especial de la narrativa, les invitamos al lanzamiento del libro Los Improductivos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 19 horas al estreno de la obra Apu, con la participación del Ensamble Nacional de Danza de Quito y la agrupación Churay de Otavalo. Esto es en el Teatro Nacional. A las 19 horas, también usted puede asistir al Cineclub con el documental Los Jardines de China, en la Casa Cultural Humacantao. 19 horas 30, inauguración de la Semana de Cine Ruso en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 20 horas, presentación del Ballet Folclórico Hachigua en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. El fútbol se convierte para muchos en una forma de vida. La pasión de ver en la cancha a 22 jugadores tratando de dominar el balón se convierte también en un mecanismo para poder captar y controlar a las masas. De esta manera, la industria saca provecho para beneficiarse por medio de la publicidad en los medios de comunicación, creando necesidades de la población para bombardearlos con artículos que carecen de utilidad. El director del Centro de Producción Audiovisual y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Patricio Ávila, afirma que es dentro de los medios de comunicación en donde la industria saca el mayor provecho para crear publicidad y captar así a las masas. Arrastra a las masas el fútbol, y eso creo que es un fenómeno no solo en el Ecuador, ni siquiera solo de Latinoamérica, es a nivel mundial. En Europa es un frenesí por el fútbol, a pesar de que tienen ahí los toros, pero hay un fenómeno masivo el fútbol en todo el mundo. En Centroamérica parece que no tanto, decir en el Caribe, ¿no? Las islas caribeñas, pero ya en Estados Unidos, que recién ingresó el fútbol, ya ha tomado también su fuerza, aunque no tanto. Pero en los otros países del mundo es realmente apoteósico la acogida y la euforia que causa el fútbol. El fútbol, al igual que cualquier otro deporte, se concibe como una forma de esparcimiento para el ser humano. El problema surge cuando un tema que se encuentra en el campo lúdico y de entretenimiento acapara la atención del espectador, imposibilitándolo de ser crítico. Para Identidad reportó Stephanie Flores. ¿Cuántas nuevas amistades? ¿Cuántos amoríos? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos enemigos? ¿Cuántas trompadas? ¿Cuántas discusiones nos deparó el fútbol? Raúl Pérez Torres. Un hecho lamentable que se ha dado en el desarrollo de los mundiales